las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 8 de febrero. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Enseguida te cuento lo que ha dado de sí la tercera jornada de protestas de los agricultores por toda España. La votación en el Parlamento Europeo para investigar la relación del procés independentista catalán con Rusia. La noticia que sobrecoge es el asesinato de una mujer en Castrurdiales, una madre, y la detención de sus dos hijos de 13 y 15 años como presuntos autores del crimen. Con este aplauso han roto los vecinos de este pueblo cántabro el minuto de silencio que se ha guardado esta mañana en homenaje a Silvia. La vecina de 48 años, cuyo cuerpo encontró anoche la Guardia Civil dentro de su coche en el garaje de casa, golpeada con una bolsa en la cabeza y al menos una herida de arma blanca. Poco después, a las horas, se encontraron y detuvieron a sus dos hijos en un parque. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La última hora es que la Fiscalía de Menores ya ha solicitado al juez el internamiento de John, de 15 años, en un centro cerrado por un tiempo de 6 meses prorrogables. El menor de 13 es inimputable. El Ministerio Público le trasladó de forma cautelar a un centro de menores, aunque nada se le podrá reclamar en el ámbito penal. Criminalística de Guardia Civil ha continuado hoy con el registro y la inspección de los posibles escenarios de los hechos. El coche de Silvia, donde apareció, como contaba, su cuerpo en la parte posterior, sobre el suelo del asiento trasero, atada de manos y pies con una bolsa de basura sobre la cabeza, presenta marcas con arma blanca, dicen nuestras fuentes, una herida más importante a la altura del cuello. Pendientes de la autopsia, se buscaba esta mañana ese posible cuchillo o puñal. Todo pudo iniciarse en el domicilio, otro escenario de los hechos, tras una discusión con la madre. Algún vecino oyó gritos. Los dos hijos de origen ruso son adoptados. Antonio Rivas es sacerdote en la parroquia en la que Silvia era catequista. Algún problemilla tenían, pero claro, tampoco te lo hacían ver porque, bueno, pues intentaban, ya digo, o sea, les han tratado pues como hijos propios. O sea, no, nunca escuchabas algo de, o sea, porque incluso veías la apariencia que no eran biológicos, pero en ningún momento ninguna apreciación de que son adoptados o hacer manifestaciones de eso. La madre andaba siempre alerta por la educación de sus hijos. De hecho, mantenía un control férreo sobre su acceso al móvil, a internet, al ordenador. Esta semana al mayor se le vio muy nervioso, nos dicen en el colegio. Cree la Guardia Civil que, muerta la mujer, intentaron aparentar haber sufrido un secuestro. Así se lo dijeron a la abuela. Pudieron matarla en algún lugar del domicilio. Tampoco se descarta que en el propio vehículo. El otro gran titular del día se ha leído el Parlamento Europeo, donde una amplísima mayoría ha aprobado la resolución sobre las injerencias rusas que insta a España a investigar las relaciones con el Kremlin, con el independentismo catalán. El texto ha contado con el voto favorable de los socialistas, que han rechazado una enmienda del PP que mencionaba expresamente a Puigdemont y otra de Ciudadanos. Paloma García Ovejero, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Investigar hasta el final la injerencia rusa en Europa. Investigar los contactos de Carles Puigdemont con antiguos espías rusos en 2017. Investigación en España e investigación interna en el Parlamento Europeo. Que se deje en paz a los jueces que ya están investigando y que se vaya hasta el final. Eso es lo que ha pedido hoy la Eurocámara en Estrasburgo. También el PSOE. Los socialistas españoles han rechazado las enmiendas de Javier Zarzalejos del PP y de Adrián Vázquez de Ciudadanos, pero esas enmiendas han salido igualmente adelante. Se han incorporado al texto final y todos los del PSOE han votado a favor. Era voto nominal. La presidenta de la Cámara ha tenido que pedir silencio y tranquilidad cuando ha salido adelante la resolución por 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Esta votación coincide con la visita a Madrid de una delegación de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, que está en España para elaborar un informe sobre la ley de amnistía. Han comenzado el día con una reunión con Félix Bolaños, el ministro de Justicia, luego han continuado con diputados, senadores, asociaciones de jueces. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta más repetida por la Comisión de Venecia es si en España se respeta la separación de poderes, y ahí es donde ha quedado en evidencia el choque de trenes entre los socios del gobierno y la oposición debido a esa amnistía que exigen los independentistas. Una ley que desde el Partido Popular, comenta Cayetana Alberdi de Toledo, ni siquiera es una solución a corto plazo. Por parte de los socios del gobierno, creo que se han quedado con la sensación clarísima de que la amnistía pretende blanquear ese proceso separatista para poder reanudarlo y continuar en él. Y por parte nuestra es que esta amnistía es radicalmente incompatible con la Constitución española y con el derecho europeo. Las entrevistas incluyen también al Poder Judicial, continúan mañana, y aunque su informe no será vinculante, podría influir en el Consejo de Europa del que depende esta comisión. De hecho, el propio ministro Bolaños era el primero en intentar explicarles hoy que ese perdón en los delitos del terrorismo y corrupción encaja perfectamente con el derecho europeo. Mientras tanto, el campo español sigue con sus protestas. Hoy se han sumado las tres asociaciones mayoritarias del sector primario con manifestaciones y tractoradas en varias provincias, sobre todo en Castilla y León. COPE Valladolid, Javier Luna, buenas tardes. Buenas tardes. Solo Segovia se ha librado hoy de las protestas y a estas horas hay aún tractores en distintos puntos de Valladolid, Palencia y Salamanca. Los momentos de mayor tensión se han vivido en Burgos, donde dos personas han sido detenidas en un piquete. Ya en dependencias de la Guardia Civil se han concentrado un centenar de agricultores para exigir su liberación. Durante todo el día se han registrado cortes puntuales en autovías y carreteras, también protestas a pie, como está en Soria, donde han pedido sin éxito reunirse con algún interlocutor del gobierno. En Salamanca se ha visibilizado la división entre agricultores y ganaderos, con acusaciones de boicot desde las organizaciones agrarias que sí habían comunicado su movilización. Juan Luis Delgado, de Asaja, se ha justificado tras quedar colapsados varios cientos de tractores en la capital charra. Nunca hemos tenido la intención de secuestrar la ciudad. Mañana hay previstas más tractoradas en Castilla y León y algunos agricultores y ganaderos manifiestan a COPE su intención de protestar también en Valladolid este sábado, coincidiendo con la gala de los Goya. Desde que comenzaron las protestas este pasado martes, las fuerzas de seguridad han detenido a 19 personas y han identificado a casi 3.000. Anoche se vivieron momentos de tensión e incluso cargas policiales en Antequera, por ejemplo. Hoy, en Badajoz, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al recibir una pedrada. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que el objetivo de los cuerpos policiales es garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Lo que se está haciendo es garantizar el ejercicio del derecho de manifestación, como también el que esté garantizado que el resto de la sociedad pueda desarrollar su vida con las garantías suficientes y que los servicios públicos estén debidamente garantizados. Las manifestaciones han decrecido y, lo que es importante, todos los centros logísticos, todos los servicios públicos esenciales funcionan correctamente. De cara al fin de semana, la asociación que inició los paros el martes pretende traer las protestas hasta el centro de Madrid. Incluso quieren llevar los tractores a la sede del PSOE, en la calle Ferraz. La vicepresidenta María Jesús Montero dice que están manipulados por la ultraderecha. Que quieran llevar a los agricultores a ese entorno, pues me parece un intento de manipulación que estoy convencida de que los agricultores mismos no van a permitir. La ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema, es decir, intentando impugnar el orden establecido, intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez. Era cuestión de tiempo que un tío que tiene el culo pelado, por no decir otra cosa, de subirse al tractor, formara parte de la fachosfera. Y les incluye, por supuesto, María Jesús Montero. Cuando hacían algo parecido en la calle Génova, eso es lo normal. Pero en la calle Ferrat, hombre, por favor. Bueno, a esta hora 14 comunidades autónomas permanecen en alerta por la borrasca Carlota, que ha traído fuertes vientos y oleaje y lluvias. La más perjudicada es Galicia, donde se han registrado rachas de hasta 200 kilómetros hora en el norte de Lugo. El viento ha derribado un árbol sobre las vías del tren en Cantabria, lo que ha obligado a interrumpir el tráfico durante horas. La borrasca se va a quedar durante el fin de semana, aunque de forma más irregular, como acaba de explicar en la tarde el meteorólogo Jorge Olcina. En Cataluña es donde va a llover menos, junto con la Comunidad Valenciana, la región de Murcia. Bueno, pues ahí mañana viernes sí que verán lluvia, pero va a ser muy poco abundante, ¿no? Donde más va a llover, en Extremadura, en el Andalucía Atlántica, en ese cuadrante suroeste de la península ibérica, entrando por Madrid y, bueno, pues todo lo que son las cumbres de montaña. El 70% de las farmacias están fuera de las capitales de provincia. en muchas zonas rurales, el farmacéutico es el sanitario más cercano con el que cuentan sus habitantes. Además de hacer seguimiento de los tratamientos, pueden ayudar con los cribados para detectar enfermedades como el cáncer de cérvix, colon o la diabetes. Lo ha explicado en COPE Jaime Giner, presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF. Nosotros dispensamos los medicamentos, pero luego hay un consejo, hay una atención, hay una ayuda al ciudadano con el tema de la medicación. También muchas veces detectamos problemas con la medicación, pero luego también tenemos un papel muy importante en salud pública. Estamos hablando de detectar enfermedades antes de que puedan ser un problema grave de salud. Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. La profesión de maestro es durísima, pero muchas veces la inocencia de los niños compensa las largas y agotadoras horas. Me contaba un maestro que un pequeñajo le había preguntado qué árboles daban filetes, y otro si Bambi hablaba en español o en inglés. Y es que nuestros niños, y la mayoría de nuestros jóvenes también, son netamente urbanitas, hijos del asfalto. Están tan alejados de la naturaleza que su educación medioambiental es algo así como una ecología disneyalizada, irreal, ideal. Una ecología donde no hay sequía, pedrisco, competencia desleal, donde no hay azadas, polvo, mosquitos o termitas. Es una ecología de bambis tiernos que transmiten una bondad ideal y no de lobos que matan ovejas, incluso por placer. No apruebo ningún tipo de violencia, pero creo que estos días, viendo a los agricultores con sus tractores sobre el asfalto, no llegamos a ser conscientes del valor de los recursos naturales y de quien se dedica a ellos, y sobre todo de la necesidad de volver a tomar tierra. Expósito y Carlos Sáez. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Deportes en la linterna, Charlie, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. El Barça busca entrenador y no sé qué de unas tarjetas. Te lo voy a contar lo de las tarjetas azules, que te va a hacer gracia o no. Antes te cuento lo del Barça. Habló de Coen TV3 y ha insinuado un poco el perfil de técnico que buscan para el Barça del próximo año. Ha medio descartado a Mota y a Rafa Márquez, y lo que ha dejado claro el portugués es que evidentemente es un técnico que se tiene que adaptar y mucho a la situación económica actual del Fútbol Club Barcelona. También le han preguntado a Deco si cambiaría a Araujo y a De Jong por Kylian Mbappé, y ha dicho el director deportivo del Barça que ni hablar, que está contento con lo que tiene. En el Real Madrid, pendientes de Rüdiger y de Vinicius, que parece que llegan al fin de semana. Ha habido sorteo de la Liga de Naciones. Los rivales de España para esta competición que arranca en septiembre son Dinamarca, Suiza y Serbia. Y lo de las tarjetas azules, Ángel, tiene que ver con una nueva idea que tienen la IAF, que son los que se encargan de regular la normativa del fútbol, de sacar una tarjeta que supondría una expulsión de 10 minutos durante un partido de fútbol. Esto sería para protestas evidentes contra el árbitro y cuando se cortan ataques prometedores que no llegan a ser ocasiones manifiestas de gol. Y al margen de eso te cuento que desde las 8:30 tenemos Euroliga, hoy juegan el Madrid, el Baskonia y el Valencia, y mala noticia hoy en el preolímpico de baloncesto femenino. España ha perdido con Japón. Hay que ganar un partido de los dos que restan en este torneo preolímpico. Gracias, Charlie. Adiós. Un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, Madrid. 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En el centro empiezan a caer las primeras gotas de agua. Hace bastante viento. Esta noche las mínimas en 8. Y mañana nos esperan lluvias, máximas de 13. Y ojo en la Sierra de Guadarrama, que se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento. En cuanto al tráfico, tenemos alguna complicación de entrada a Madrid por la 1 a la altura de las Tablas, pero lo peor está de salida. Sobre todo en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. En la A4, por la zona de Pinto. En la A42, en Parla. Y en la 6 en el entorno del plantío. En la M40, por su parte, lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Pozuelo, dirección A5. Y, por cierto, mañana hay una huelga convocada de Adif y Renfe que afectará a cercanías y al media y larga distancia. Ojo si tienes que coger el tren, porque los servicios mínimos serán del 70% en hora punta y del 50% el resto de la jornada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido! Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una si moto... Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Con la que está cayendo y ellos preocupados, porque no les quiten el despacho en el Congreso. Tras la denuncia de Podemos, porque se lo quitaron para cederlos a Sumar, la bronca sigue. Ahora dicen que les han robado papeles, ya me contarás. Urge hablar de este tema, de los espías, de las mudanzas. Para eso tengo a Jon Uriarte, al que nunca le asaltarán el despacho, primero porque no tiene, y segundo porque es imposible que guardara algo mínimamente interesante. He visto luz y he entrado, que tampoco puedo hacerlo en tu despacho, porque tú tampoco has tampoco tenido despacho. Tampoco tengo, claro. Pero has tenido despachos. Joder, más grande que mi casa. Ahí voy. Bueno, a ver, hay que entenderlo, por lo tanto hay que entender a esta gente, porque si nunca has tenido despacho y te ponen uno, pues claro, luego soltarlo es duro. Yo imagino cómo fue el reparto de despachos cuando se los dieron. ¿Su nombre? Señor cualquiera. ¿Ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor. Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular. Claro, tú, vamos a ver, tienes la calle cortada por la Guardia Civil durante años, luego te entran en el despacho, te tiene que sentar mal. Claro, hombre, como Woody Allen. Ya te lo has creído. De y la luego, calle, claro, del pueblo llano, que ya no se acuerdan del pueblo, quiero decir. Bueno, el caso es que Podemos tuvo sus despachos, como todos los grupos, cuando les correspondían. Y por el mobiliario, la decoración o lo que sea, pues oye, les cogen cariño, claro. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Todo esto es nuestro! ¡Ay, qué ironía, eh! Que no tengo cama y tengo un despacho. ¡Qué guay, eh! ¡Cómo mola! Y pedazo de vistas al extractor de la cocina. Tío, mira, mira, mira, un paquete de folio. ¡Ah! Y un fluorescente amarillo. Y grapadora. Y un fluorescente verde. Y clean. Y un fluorescente naranja, así de bordado. ¡Estoy de bordado! ¿Eh? Como el Luis May Barajas. Bueno, además con teléfono, silla con rueda, reposabrazos. Bueno, pero tras su salida al grupo mixto del Congreso, donde ahora mandan los que fueron los compañeros, y ya no lo son, se les advirtió de que tenían que largarse. Sí, y se ve que no les ha sentado bien. Bueno, de hecho, tenemos la grabación de uno de los momentos en esas mudanzas del despacho. Usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque usted es de las que ladran y no muerde. Pues aquí está la primera gordita. Pues yo también muerto. Apúrate, recoge tus cosas y lárgate mientras todavía estés a tiempo de irte con vida. Así fue. Cuidado. En la carrera de San Jerónimo lo grabaste. Así fue. Con sí. Menos te haces una telenovela venezolana. Pobre, fíjate, encima venezolana, pues sí, claro. Que... Pues ¿qué te creías? Bueno, total que... Bueno, así no es el acento venezolano, pero que no me salía. Total que Podemos se queja de que había documentos, ordenadores, cosas personales y que han desaparecido. Y lo saben porque entraron y descubrieron algunas pistas. Sí, nos hemos olvidado de mirar en un sitio. ¿Ah? Encontré una cuchara, señor. Buen trabajo, sargento. Volveremos. ¿Encontré una cuchara? Lo mejor en donde estaba. Había 14 tíos metidos dentro de una cesta. Claro. Era buenísima la escena. La escena de la vida de Brian, que Noda sí, siempre sí, nos sirve sí, para sí. Todo. Bueno, al parecer alguien los metió en unas cajas y los dejó en la cámara baja. Me refiero a esos objetos que han desaparecido. Pero claro, ¿dónde están realmente? Porque han puesto la denuncia y todavía nada se sabe de esas cajas. Cosa que tampoco es raro, teniendo en cuenta la cantidad de despachos, salas y burocracia que hay en el Congreso. ¿Qué grande es esto, no? Amador Rivas, presidente de Mirador de Montepinar. Tienen que ir a Administración y Contratos, cuarta planta. Amador Rivas, presidente de Mirador de Montepinar. Gestión de arrendamientos, novena planta. Amador Rivas, presidente de Mirador de Montepinar. Infraestructuras y redes, quinta planta. Mire, protozoo, me estoy jugando el cargo. ¿Quién me ha llamado? ¡Seguridad! ¡Deme el contrato! ¡Seguridad! ¡Deme el contrato! ¡Seguridad! ¡Deme el contrato! ¡Protozo! Lo mejor es lo del protozo. Ni amadores de la que se vecina podrían encontrar ese lo que han perdido. Bueno, de momento solo hablan de lo que presuntamente les han arrebatado, pero claro, ¿y si sus ex-socios, que ahora mandan en el Congreso, le reclaman otras cosas a ellos? Claro, por ejemplo, ese material que crees que es tuyo, pero que será de la empresa hasta el final. Vamos a proceder a enterrar ceniza a las cenizas. Polvo al polvo. ¡Esperen! ¡No lo pueden enterrar! ¡Oiga, pero qué hace! No sabía que le quisiera tanto. ¿Qué coño querer? ¡Que lo van a enterrar con el móvil de empresa! ¡Pero qué barbaridad! ¡Barbaridad es enterrar un smartphone de última generación nuevecito! ¡Claro! ¡Tierra! ¡Tierra! Visto el rollito entre Sumar y Podemos, no me extrañaría nada, ¿eh? Pero bueno, el caso es que en Podemos están cabreados porque se han quedado sin sus despachos. Y yo no le veo solución. No, o sí, solo hace falta echarle imaginación al tema. ¡Che! ¿Qué hace? ¿Te ha equivocado de buzón? Vamos a ver, ¿pero qué hace metido ahí dentro? ¿Pasando las vacaciones? Hola, buenos días. Es que el buzón estaba ahí muerto de asco porque ya nadie manda cartas y dije, uy, este espacio hay que aprovecharlo. ¿En un buzón? Un buzón en pleno centro, ojo, dígalo todo. ¿Pensa lo difícil que es encontrar aquí en pleno centro de Madrid un hueco donde poder estar? Pero si es un sitio pequeñísimo. ¿Cómo es pequeño? Pequeño era mi apartamento donde vivía. Esto es una maravilla. Cuidado. Cuidado, no demos ideas, ¿eh? Oye, además estás a pie de calle. Siempre puedes pedir que te ponga escolta al Guardia Civil. Igual Marlaska te la pone. Oye, montas en el coche, claro. Y las vueltas que te da cosa, y bien que te pasas. Cosas más raras ha hecho. Gracias, claro. John. Hasta luego. Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. El Parlamento Europeo pide investigar la injerencia rusa y los lazos del Kremlin con Puigdemont. Hola, Silvia. Hola, Ángel. Dice Sara sobre este tema que es lógico, que le parece lógico, que es algo muy grave y ojo que esto no pueda suponer una barrera para la amnistía. Veremos qué hace Sánchez, dice esta oyente en su mensaje. Precisamente sobre el presidente reflexiona otro oyente. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555. Lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido con la fachosfera que todo el mundo hable de la fachosfera. Y nadie habla de las barbaridades que está haciendo el gobierno en las instituciones, en los poderes, en todo. Es un maestro. Nos tiene, vamos, en el bote. Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone. Buenas tardes. Es muy difícil tener razón y muy fácil perderla. Los agricultores tienen todo el derecho del mundo a defender sus intereses y el resto de los ciudadanos a continuar con sus vidas, que tampoco lo tienen fácil. Pues luego comentamos. La subida de temperaturas en el planeta pone en riesgo la vida de más de 700 millones de personas por hambre. Y es que la acción del hombre está cambiando el planeta, eso es evidente. En eso se centra la última campaña de Manos Unidas, El Efecto Ser Humano, en la que apela a la justicia climática para los más empobrecidos. La hermana Soledad Villigua, misionera, ha sido una de las encargadas de presentarla aquí en Madrid y esta noche nos va a acompañar en el tema del día a las 9, las 8 en Canarias. Esperamos noticias, Silvia. Mensajes, no pasa nada. Vamos a ello. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope. Gracias, Martínez. A ti, Expósito. Chao. Hola, Paloma. Hola, Expósito. Mensajito de línea directa. Mensaje para todos los que nos escucháis desde el coche, los que estéis al volante, porque esto os interesa. Con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución. Y no solo en caso de siniestro o robo, también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o marca el 917-700-700. El valor de ser directo. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite? A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti, además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. En la charcutería de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés encontrarás la máxima calidad, mucho gusto y un precio delicioso. Con profesionales especializados para elegir la mejor pieza, el corte más jugoso. Y hasta el 14 de febrero con hasta 25 euros de regalo para utilizar en próximas compras en charcutería. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué necesitas hoy? Consulta condiciones. A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. ¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la De lunes Champions, a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Siete y media, seis y media en Canarias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, la Audiencia de Barcelona ratifica la decisión del juez y envía a juicio a 46 policías nacionales por las cargas del 1 de octubre. En su auto concluye que las imágenes apuntan a que pudieron provocar delitos leves de lesiones y también contra la integridad moral. Recordemos que estos agentes se verían beneficiados por la ley de amnistía. Segunda, se confirman los rumores y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destituye al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dice que es urgente cambiar porque el frente de batalla está prácticamente estancado. En paralelo, los rusos siguen acumulando tropas en Avdiivka, importante bastión en la región del Donetsk, ante la falta de tropas ucranianas y de munición. Tercera, operativo policial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su entorno por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones frente a Lula da Silva. La Policía Federal ha registrado su casa en Río de Janeiro, le ha dado un plazo de 24 horas para entregar su pasaporte. Se investiga si integraron una organización criminal, tanto él como varios exministros y generales. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues mira, te cuento que la compra-venta de viviendas cayó un 11% en el año 2023. Se hicieron 640.000 operaciones de este tipo en España. El mercado inmobiliario español, Ángel, sufrió así un importante enfriamiento, según los datos aportados por los notarios. Con esta caída se derrumbó también el número de hipotecas concedidas, hasta un 21% menos que en el año anterior, en el año 2022. Los elevados tipos de interés, Ángel, siguen frenando las firmas y también el constante incremento en el precio de las viviendas. El metro cuadrado, fíjate, incrementó su costo un 1,5% más que en el año anterior. Se sitúa en los 1.640 euros de media el metro cuadrado. Pues a partir de las 9:30, en clase de economía vamos a analizar cómo las protestas de los agricultores españoles pueden afectar al transporte. Calculan pérdidas de 35 millones de euros. La duda es, ¿puede haber desabastecimiento? Días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos recuerda un poco al bienvenido Mr. Marshall, pero con la Comisión de Venecia. Sabemos que la Comisión de Venecia es un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y ha enviado a 7 expertos que han aparecido en España, en el Congreso de los Diputados, bajando por la carrera de San Jerónimo con sus maletines, y se han encontrado un Parlamento completamente dividido, como está el país, en torno a la ley de amnistía. Cuando se han reunido con la gente del PSOE, les han dicho que la ley de amnistía es absolutamente constitucional, impecable, maravillosa. Cuando se han reunido con la parte del Partido Popular, liderada por Cayetana Álvarez de Toledo, se han encontrado con lo que yo creo que está bastante más acercado a la realidad, que es efectivamente una ley, que es un canje corrupto de poder por impunidad. Y además, Cayetana ha incorporado los informes de los juristas, de los letrados, de los jueces, de los fiscales. Es decir, que si se dejaran llevar solamente por lo que han escuchado de parte de los grupos políticos, estos bienvenidos Mr. Marshall de Europa, pues llegarían a una cierta confusión. Vamos a ver cómo redactan el informe final, pero cuando vuelvan a Europa se van a encontrar con otra noticia, que es que la Eurocámara ha aprobado por una mayoría abrumadora investigar a Puigdemont por sus conexiones con Putin. Que saquen ellos solo las consecuencias. Nos vamos al cine. En 48 horas conoceremos las películas que han ganado un Goya. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas premia a lo mejor del cine. Las dos cintas que lideran son 20.000 especies de abejas y La sociedad de la nieve. Esto en cuanto al cine español. Novedades de la cartelera, como todos los jueves en La Linterna con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes. Pues aquí estamos, muy bien. Primer estreno, un biopic que ha dirigido Michael Mann. Penélope Cruz es protagonista, se titula Ferrari. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Soy un deportista o un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Es la historia de Enzo Ferrari, el cabeza del imperio de coches. Efectivamente, centrado en los años, cuando tenía 60 años, es decir, en un momento en el que la escudería está al borde del colapso, en el que tiene que resolver su paternidad herida, digamos, porque ha perdido a un hijo, a Dino, y salvar su matrimonio, porque él tiene un amante, tiene un hijo con la amante, o sea, un follón de mucho cuidado. O sea, que va a gustar no solo a los que les gusten las carreras de coches, sino también a los que les guste el melodrama, porque es un cóctel de las dos cosas, además con tres actores muy buenos, Adam Driver, Shailene Woodley, que hace de amante, y Penélope Cruz, que está genial. Es lo mejor, pues se parece muchísimo a los personajes que hizo en los años 60 Sofía Loren o cualquier otra actriz italiana, Anna Magnani. Está en ese plan muy fuerte. Ahí había más película de la que desarrolla Michael Mann. Ya está mayor Michael Mann, tiene 81 años, es el que hizo Hit, Colateral, El último mohicano, o sea, un tipo de mucha fuerza. Y quizá aquí en esta adaptación que ha hecho del libro de Brooke Yates le falta ese hervor que sí que tienen esas películas. O sea, es una película muy espectacular en las carreras, sobre todo en un accidente. Hay un accidente que va a pasar a la historia de lo bien que le ha quedado rodado, pero le falta una potencia, o sea, le falta empatía con los personajes, quizá porque el propio Enzo Ferrari era un poco distante, Adam Driver lo refleja y te cuesta entrar en su interior, ¿no? Pero bueno, es buena película, o sea, en ese sentido es mejor Le Mans 66 de la que él era productor, no director, fue James Mangold, pero es buena peli Ferrari de todas maneras. Lo siguiente es un musical, el título me suena. El color púrpura. Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras! Solo si me muero dejaré de escribirte. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería. ¿Tiene relación este color púrpura con aquella de Whoopi Goldberg? Sí, no tiene solo relación, sino además tiene los mismos productores, que son Steven Spielberg y Oprah Winfrey. Y lo que han hecho es que entre medias ha habido un musical teatral de Marsha Norman, con partitura y letra de Brendan Russell, Ali Willis y Stephen Bright. Y esta es la versión musical de esta novela famosísima de Alice Walker, que ganó el Pulitzer, y que habla de, pues eso, del drama de dos hermanas que se separan en la Georgia de principios del siglo XX. Una va a África y la otra sufre el machismo afroamericano, el racismo blanco. Esta versión es más militante desde el punto de vista feminista, más explícita en el cristianismo también. O sea, hay como un diálogo ahí interesante entre el feminismo y el cristianismo. Y luego, pues claro, al que le guste el soul y los espirituales negros, pues tiene algunas muy buenas, bien dosificadas. O sea, está bien. Quizá le falta un punto porque el director, que es de Ghana, Sam Blith Bazawele, no tiene mucha experiencia como director de cine, es más bien rapero. Quizá con un director más potente hubiese arrancado más emoción, pero también, como la anterior, es buena película. El documental de la tarde nos lleva a Túnez, se titula Las cuatro hijas. Ella se dedica a contar su historia y unas actrices nos interpretan. Olfa tiene cuatro hijas. Es lo que más va a doler con esta película. Van a reabrirse las heridas. ¿De qué van las cuatro hijas, Jero. Bueno, pues esta es interesantísima. Es un docudrama porque es parte documental, parte recreación, nominada al Oscar, al mejor documental, al César, al Premio del Cine Europeo. La ha dirigido una tunecina, Kauter Ben Hania, que ya se hizo notar con El hombre que vendió su piel. Y aquí es la historia real de una mujer que su marido la abandona con cuatro hijas y dos de ellas acaban en el Daesh. Entonces, es toda la evolución de ellas en un Túnez convulso, con una madre muy férrea que no quiere que caigan en la frivolidad occidental, pero a la vez se da cuenta de correr el peligro de que acaben en el Islam, con una visión muy crítica, claro, del papel de la mujer en el Islam, el machismo, la escasez de educación, pero a la vez con un cariño materno filial, y dialogan con sus actrices, con las actrices que le dan vida, con una naturalidad infinita. Es una película bastante valiosa, muy original, Las cuatro hijas, sobre todo al que esté interesado en profundizar en el Islam. El siguiente estreno llega de China, es una peli de animación, nominada a los Oscar. Corre, Tiger, corre. Los guardias mensajeros son guerreros que transportan bienes para la gente y protegen la mercancía a toda costa con coraje y valentía. No tengo miedo, nosotros no tenemos miedo. Tiger es un niño de 11 años que se embarca. ¿En qué aventura? Pues en una aventura de estas típica de lo que en Japón llaman busía, o sea, una china aquí mítica, es una producción de Hong Kong sobre todo, que la han dirigido 8 directores y un codirector. ¿Qué te parece? Te ahorro los nombres porque es un trabajo en equipo de estos que te mueres, ¿no? Pero es muy simpática, muy ágil, en torno a mensajeros, es un chaval que sus padres se perdieron, eran grandes mensajeros que luchaban contra los malos, y ahora pues entra ahí en la batalla con uno de los últimos grandes mensajeros. Él tiene 11 años, es muy divertida, es muy ágil, es muy simpática, y la canción que estamos escuchando es absolutamente adictiva. Llevo toda la semana escuchándola. Es muy buena peli para todos los públicos, sobre todo los que les gusten las cosas exóticas. Atención a la mezcla de contenidos. En plena Guerra Fría se produce el primer trasplante de médula ósea. Los guardianes de la fórmula. Los yugoslavos poseen un reactor. Los soviéticos o los americanos podrían lanzar un ataque nuclear en cualquier momento. Necesitamos encontrar un remedio contra la radiación. Dios nos ha enviado a esas personas. Ya han dado pistas. ¿Quién necesita ese trasplante y por qué? Pues mira, es una historia real, buenísima, nunca contada. Vas a ver un libro ahora, Lasinovic, que es la historia real de los investigadores yugoslavos que estaban desarrollando un reactor nuclear en secreto y tal. De pronto se exponen y tienen la suerte de que las autoridades soviéticas la autorizan a ir al único tipo que les podría arreglar un poco, que es en París, en el laboratorio de los hermanos Curilla, no viven, son los seguidores. Es magnífica la película, ha sido una sorpresa. Esta está en Filmin, no se ha estrenado en cines. Es muy buena, de un tal Dragan Hilogrovic, todo lleno de consonantes por medio, que había hecho 2 series y una película sobre un cantante serbio. Es muy buena, porque son 2 científicos, el doctor que está investigando los trasplantes de médula y el físico yugoslavo, frente a frente, una visión del cristianismo también estupenda, muy buena. Está muy bien, es una gran película con un montaje espléndido, Los guardianes de la fórmula. El siguiente estreno cuenta con el premio especial del jurado del Festival de Sundance, se titula El deshielo. Somos personas muy sensibles. Si se meten contigo o hacen alguna tontería, me lo dices. ¿Qué te ha hecho? Nada. No es nada malo. Solo es un juego. Son chicas guapas, nada más. ¿Una peli con mensaje? Sí, sí. Demasiado, quizá. Es demasiado sórdida, es una lástima. Es una actriz y directora, Birley Buttons, que ha adaptado otra novela de Elise Speed, tiene toda la pinta de que es autobiográfica, y son en 2 tiempos una chica que está profundamente herida por los abusos sexuales que ha sufrido de niña, haciendo una tontería, o sea, jugando a las prendas. Sin embargo, la han dejado muy machacada por dentro. Hay muchas idas y venidas en el tiempo, y la pega que tiene es que no aporta soluciones, o sea, es totalmente nihilista, muy triste. O sea, me parece que le falta oxígeno a esta película y la soledad que está reflejando, aunque es honesta en el sentido del drama que supone los abusos sexuales, le falta un poquito de oxígeno. Como todos los jueves, dedicamos los últimos minutos a 13TV. Esta te gusta, seguro. Diamantes de sangre, dirigida por Edward Zwick, interpretada por Leonardo DiCaprio. Y Jennifer Connelly, Dixon Husso. A mí me gusta bastante esta película de un director de Chicago, nacido en 1952 y que hizo Tiempo de Gloria, que la hemos puesto también en 13 Televisión hace poco, El Último Samurái, Shakespeare in Love, y que es muy crítica con, digamos, la colonización comercial de África, en este caso lo que se llaman diamantes de sangre, que son los procedentes de la cruelísima guerra civil que hubo en Sierra Leona en los años 80 del siglo pasado. Ahí se beneficia este y entra en una vorágine de acción bastante bien llevada, que culmina un fin de semana, el domingo a las 23:45, una semana que empieza mañana con El demonio de las armas de Joseph H. Lewis, bastante dura, una película noir que nos trae Garci y que acaba con esta diamante de sangre después de pasar por el Día de los Enamorados, lógicamente, de Fernando Palacios y Cupido contrabandista, el domingo al mediodía, para que tengamos cine español también divertido. Cupido contrabandista, fantástico el título. Gracias, Jero. Gracias a ti. Adiós. Ya a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un... ¡Sas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa? Pues mira, hoy se lo va a llevar la secretaria política de Podemos, Irene Montero. Sí. Hasta diciembre era la secretaria de Acción de Gobierno, pero claro, como ya no hay gobierno, pues debieron de pensar que ese cargo era una tonta. Así que desde el mes pasado es secretaria política. Y como está en campaña, y ya no son lo que eran, pues busca sus huecos ahí en la X. Y hoy ha escuchado a su sustituta, qué morbo, Ana Redondo, la ministra, que opinaba esto sobre el caso Dani Alves. Es un tema que está sub judice, el procedimiento sigue adelante y por lo tanto nuestro respeto al procedimiento. Cuando tengamos sentencia, valoraremos. Y claro, Irene Montero, de dedito inquieto, abrió X, como dice Silvia, lo que antes era Twitter, y escribió: pido al gobierno que no dé pasos atrás en la lucha contra las violencias machistas. Decir ante un caso de violencia sexual que se valorará cuando haya sentencia es hacer depender la credibilidad de la víctima del resultado del proceso judicial. Vamos a ver, Irene. Recriminas a la ministra que espere hacer una valoración cuando haya sentencia y le dices que esperar es hacer depender la credibilidad de la víctima al resultado del proceso. Mira, la ministra es prudente y tú no. La ministra no se mete en charcos y tú sí. Si preguntan a la ministra sobre un caso que está pendiente de sentencia, lo razonable, Irene, porque es ministra, tiene dos dedos de frente y además es jurista, es esperar a conocer el fallo. Y otra cosita, que sí, que la credibilidad de cualquier víctima desde un punto de vista jurídico la determina la justicia. Es un coñazo, yo ya lo sé, pero es lo que tiene el Estado de Derecho. Y menos mal, imagínate que la determina alguien como tú y empiezan a salir de la cárcel agresores sexuales. ¡Qué locura, eh! Así que, por criticar a la ministra de Igualdad, por respetar los tiempos judiciales, fíjate qué cosa, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, se lleva un... ¡Sas en toda la boca! Gracias, Julius. A ti, Salah. Adiós. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar. Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro. Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no... En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Schlichting. Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche? En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres vuela desde Madrid Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más. Si en la web quieres buscar, el de Sevilla de Perlas me va. Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app. En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado. Continúan las protestas del sector del campo y se acerca lo que los agricultores han bautizado como la traca final. A la plataforma que surgió en redes sociales como principal instigadora de las protestas se han sumado las principales organizaciones agrarias. Su intención es entrar en Madrid y llevar la tractorada hasta la calle Ferraz. Será este sábado y los agricultores esperan que también se unan los transportistas. Por ahora Madrid es una de las comunidades que no ha empezado a sufrir las consecuencias del paro, pero sí que esperamos que a partir del sábado sea foco de estas paralizaciones, con lo cual le hemos pedido al ministro y a delegación de gobierno que por favor sean contundentes y que quien quiera trabajar pueda hacerlo. De momento, la agrupación asegura contar con la presencia de al menos 5.000 camioneros de Madrid. Y hay que recordar que estas protestas y la tractorada hacia Ferraz no cuentan con la autorización de delegación del gobierno, por lo que ahora mismo es imposible conocer cuál será su recorrido. Aunque también es cierto que las diferentes medidas preventivas que se dispongan pues tratarán de dificultar que las protestas lleguen a su destino, a Ferraz. Otro de los focos de preocupación es Mercamadrid, pero de momento en el mercado de abastos madrileño reina la normalidad. No, ahora mismo va todo con normalidad, no está pasando nada. El primer día un poquillo, pero vamos, que faltó algo, un poquito de género de verdura, pero nada más. Y hay que recordar que después de la tractorada de este sábado hay otra manifestación convocada en Madrid para el miércoles 21 de febrero. Así que veremos cómo va evolucionando el asunto. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te doy algunas claves de qué hacer si te ves afectado por uno de los atascos que están provocando los agricultores. Antes el tráfico. Pues nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación de entrada a Madrid por la 2 a su paso por el cruce con la M30, las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz, A5 Alcorcón y Móstoles y A6 a su paso por el planteo, además intensa la M40 en Hortaleza en ambas direcciones, Coslada sentido A3, Pozuelo de Alarcón dirección A5 y túneles del Pardo hacia la A6. Y por cierto, mañana hay una huelga convocada en Adif y en Renfe que afectará a cercanías y al media y larga distancia. Los servicios mínimos serán del 70% en hora punta y del 50% el resto de la jornada. Pues tenemos 9 grados ahora mismo en el centro de la capital, un cielo cubierto, incluso podría caer alguna gota. Esta noche las mínimas en 8 y mañana viernes más lluvia, sobre todo por la mañana. Ojo en la sierra que se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento. Las máximas en la capital no van a pasar de los 13 grados. COPE Madrid. Estar informado. Toc, toc. ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days, 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es, hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario. Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid. En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. La que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo. Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar. Adiós, mami. Emma te va a cuidar. Pues pásame el Kalashnikov. No te lo pierdas. Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán, La Pasión según San Juan de Bach, con la orquesta y el coro Barucco de Viena. Destacan el tenor Benedikt Christiansson como el evangelista y el bajo Günther Haumer como Jesucristo. La Pasión según San Juan, Auditorio Nacional. Entradas en hispaniaconciertos.es. COPE Madrid. Estar informado. Hoy los accesos a las carreteras en la Comunidad de Madrid están más tranquilos que ayer y también que antes de ayer. El bloqueo de los agricultores con sus tractores se ha suavizado un poco, pero a lo mejor has tenido mala suerte y alguno de estos días has tenido que lidiar con un atasco. Le pasó a Ángel Expósito, por ejemplo, mismamente. Si has llegado tarde al trabajo y no sabes cómo justificarlo, Gloria López Nava te puede dar algunas claves. Lo primero que tenemos que hacer es avisar a la empresa de que no vamos a poder estar en nuestro puesto de trabajo a la hora acordada. Pero una cosa es avisar y otra justificar. Y es que ante estos imprevistos de fuerza mayor hay que demostrar realmente que nos han perjudicado y no de cualquier manera, como nos detalla COPE Juan Luis Jarillo, catedrático de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Tengo que aportar alguna prueba donde la Dirección General de Tráfico, Ayuntamiento, alguien me justifique que efectivamente es imposible el tránsito por consecuencia de la tractorada. Y a partir de ahí ya podemos respirar tranquilos, porque si hemos avisado y justificado correctamente esta situación, la empresa no puede sancionarnos de ninguna manera, ni reduciéndonos la nómina, ni obligándonos a recuperar las horas que no hemos podido realizar. Todo el entorno de la Plaza Mayor es paso obligado para los turistas que visitan Madrid. Es un punto neurálgico del centro de la capital en el que los comercios y tiendas de souvenirs conviven con los bares y restaurantes, con el mercado de San Miguel. Desde hoy son peatonales 3 de las 4 calles que rodean el mercado. Ramón García Pellegrín. 3 señales horizontales y 2 verticales delimitan la nueva zona peatonal de 3 calles del entorno de este turístico mercado cercano a la Plaza Mayor. Comerciantes y vecinos aplauden esta iniciativa que aleja el tráfico de toda esta zona. Víctor Hugo trabaja en el mercado de San Miguel. Entre menos coches, mejor. Y la zona centro, que está tan desbordada de gente, de turismo, necesitamos que sea más amable con la gente que viene de afuera y peatonizar la calle me parece perfecto. Conductores de los turísticos tuk-tuk como Iván están en contra de la medida. Para nosotros, por supuesto, es negativo en este caso, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos a lo que venga. ¿Vosotros generáis un problema de seguridad aquí con los turistas que van andando? Para nada. 5 meses después de la peatonalización de la Puerta del Sol, el mercado de San Miguel se hace peatonal a tan solo 600 metros del kilómetro cero. Y fíjate qué historia, ¿eh? Que nos va a sacar una sonrisa. El sábado 20 de enero se celebraron los exámenes del MIR, de la convocatoria de este 2024. El 92% de los médicos que se presentaron aprobaron el examen, pero solo una persona consiguió la mejor nota. Fue Noelia García. Es una joven que vive en San Sebastián de los Reyes. Es para estar orgullosos. Manuel Santas. Casi 14.000 personas se han presentado al examen MIR este año y solo una ha conseguido la mejor nota. Noelia García estudió en la Universidad Autónoma y solo ha fallado 10 preguntas de 200. Y junto a Alfonso Gator, que estudió en la Complutense, han sido los 2 madrileños que han obtenido las 2 mejores notas en el MIR. De media estudiaban 10 horas al día. Que me sorprendí bastante y pues nada, me sentí muy emocionada y muy agradecida. Que me levantaba, estudiaba un par de horas, desayunaba, estudiaba otro par de horas. Pues me alegré mucho porque la verdad es que me había esforzado mucho en estos últimos meses. Había veces que tenía que estudiar más tiempo porque me tocaba un tema especialmente difícil. Con esfuerzo y ejercicio han conseguido optar a una de las 8.772 plazas que hay en España. COPE Madrid. Estar informado. Tu tiempo es oro, por eso en FTME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com. Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma, y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Tú tienes mucho que ver. Cáritas Diocesana de Madrid. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos. Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo. ¿Cómo lo sabe? Porque está como yo, partido de risa. Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com. Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wizzing Center de Madrid. Entrada gratuita. COPE Madrid. Estar informado. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.